¿Me escucháis o no? Yo estoy hablando. Hostia. ¿Me escucháis o no, chicos? Hola, hola. O sea, aquí hay algo que no estamos haciendo bien, tío. Hola. No me escucháis, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no. Uf, uf. Thank you.